68. Piazza del Popolo. Vaya a la página 93 del folleto. Esta explicación no sigue ningún itinerario concreto. Puede escucharla sentado en las gradas que rodean al obelisco o paseando libremente por la plaza. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Esta plaza toma su nombre de la iglesia de Santa María del Popolo, que puede ver junto a la puerta de la muralla y está señalada en el plano del folleto con el número 2. La iglesia fue fundada el año 1099 por el Papa Pascual II para celebrar la liberación del Santo Sepulcro de Jerusalén en la Primera Cruzada. En el lugar escogido para construir aquella iglesia se encontraba situado en la antigüedad el mausoleo de los Domicios, la familia paterna del emperador Nerón, y se creía que sus cenizas habían sido depositadas allí. Por este motivo, los romanos de la Edad Media pensaban que aquel lugar estaba embrujado y que el alma atormentada de este emperador maldito se había reencarnado en un enorme nogal cuyas ramas retorcidas, cubiertas día y noche de cuervos, guardaban las ruinas de su tumba. El Papa Pascual II se atrevió a talar el siniestro árbol y sobre el mausoleo de los Domicios, libre ya del fantasma de Nerón, se levantó una pequeña capilla en honor de la Virgen. Su construcción fue sufragada en buena parte por el pueblo de Roma, por lo que recibió el nombre de Santa María del Popolo o del Pueblo, que pronto se hizo extensivo a toda la plaza. Pero esta importantísima iglesia merece una visita aparte y luego podrá escuchar su explicación en otra pista de esta audioguía. Ahora, continuemos hablando de la plaza. Ya desde la antigüedad, en este punto de la muralla se encontraba la principal puerta de la ciudad, desde donde partía la Vía Flaminia, que enlazaba la capital del imperio con el continente. Como puede ver en la imagen A del folleto, la Vía Flaminia daba paso, ya dentro de la muralla, a dos largas calles rectas que conducían al viajero hacia el interior de la ciudad. El trazado de estas dos calles se ha mantenido intacto a través de los siglos desde época romana, y los transeúntes de hoy en día pasean exactamente por donde lo hacían los habitantes de la Roma imperial. En el siglo XVI, ante la afluencia masiva de peregrinos que sufría Roma en los años jubilares, se decidió la construcción de un tercer eje viario, la actual Vía del Babuino, formándose así el célebre tridente, tres calles rectas abiertas en abanico para permitir un acceso más ordenado a la ciudad renacentista. Como puede ver en la imagen B del folleto, la apertura de esa tercera vía propició la formación de un amplio espacio en forma de embudo. Esta nueva plaza era el primer escenario que contemplaban los peregrinos nada más atravesar la muralla de la ciudad eterna, y los papas se preocuparon de que poco a poco fuera adquiriendo un aspecto más monumental. El primer elemento que adornó la Piazza del Popolo fue una pequeña fuente diseñada por Giacomo della Porta en 1572, que quedó situada exactamente en el punto de confluencia del tridente. Aquella fue la primera fuente pública de la Roma moderna y causó la admiración de todos los ciudadanos. Sin embargo, en el siglo XIX fue retirada y hoy se conserva en otro punto de la ciudad. Unos años después de instalarse la fuente, el Papa Sixto V ordenó excavar el Circo Máximo en busca de los obeliscos que adornaban su espina central, y bajo 7 metros de tierra apareció esta gran pieza egipcia de más de 3.000 años de antigüedad, junto con otro obelisco de mayor tamaño situado hoy en San Juan de Letrán. Ambos fueron erigidos por el arquitecto Domenico Fontana, que tras su épica experiencia con el obelisco Vaticano, había aprendido a mover estos enormes bloques de granito con gran soltura. Por último, medio siglo después, a mediados del XVII, Carlo Rainaldi diseñó las dos pequeñas iglesias que flanquean la entrada al tridente, pensadas para dar a estas tres vías un acceso escenográfico y monumental que anunciara a los viajeros el esplendor de la nueva Roma transformada por los papas. Con frecuencia se les denomina iglesias gemelas, aunque en realidad no lo son. En el mapa del folleto puede observar que Santa María di Montesanto, a la izquierda, debe encajarse en un espacio más pequeño y tiene una planta alargada, elíptica, mientras que Santa María dei Miracoli, a la derecha, es más amplia y presenta una planta circular. Rainaldi se sirvió de varios trucos visuales para disimular estas diferencias, de modo que un observador poco atento no llega siquiera a apreciarlas. Pero dejemos ahora de buscar estos detalles y fijémonos en la imagen C del folleto. En ella puede ver un extraordinario grabado de Giuseppe Bassi, que muestra una interminable fila de carrozas entrando en la ciudad. La imagen está realizada junto a Santa María dei Miracoli, cuyo pórtico se ve a la derecha en primer plano. Al fondo, flanqueando la puerta de la muralla, se distingue la fachada de Santa María del Popolo. En este grabado se aprecia bien la forma recta de la plaza y el aspecto que tenía la pequeña fuente diseñada por De la Porta junto al obelisco erigido por Fontana unos años después. Hasta que no se popularizó el uso del ferrocarril, la Piazza del Popolo siguió siendo la puerta de entrada de Roma por excelencia, y son innumerables los personajes ilustres que la han atravesado. Sin embargo, en la memoria histórica de la ciudad han quedado grabados de modo particular dos recibimientos extraordinarios. El primero es la acogida, en 1655, a la reina Cristina de Suecia, de la que puede ver un retrato en la imagen D del folleto. La reina Cristina era una de las mujeres más cultas de su tiempo. Apasionada de la música y la literatura, dominaba varios idiomas, y desde niña era capaz de mantener profundas discusiones con los filósofos más destacados de su época, como Grocio o Descartes. Durante su reinado, condujo a Suecia a la victoria en las guerras contra Dinamarca y Alemania, mejoró la instrucción pública y convirtió la corte de Estocolmo en una de las más destacadas del momento. Sin embargo, en 1654, cuando apenas contaba 28 años, abandonó el protestantismo y anunció su conversión a la fe católica, lo que le obligó a renunciar al trono y abdicar en su primo. Enemistada con su pueblo, decidió trasladar su residencia a Roma, y toda la ciudad esperaba ansiosa su llegada. Para celebrar el acontecimiento que suponía un gran triunfo para la Iglesia Católica, el Papa Alejandro VII encargó a Bernini, amigo personal de la reina, restaurar la Puerta del Popolo, que presentaba entonces el aspecto que puede ver en la imagen E del folleto. Poco después, la soberana, vestida de amazona, la atravesaba a caballo entre las aclamaciones de los romanos, que se apretujaban para contemplar a esa fascinante mujer. La reina pasó en Roma la mayor parte de su vida, convirtiéndose en un personaje imprescindible para la alta sociedad del momento y animando los círculos literarios e intelectuales de la ciudad. A su muerte recibió el privilegio de ser enterrada junto a los papas en las grutas del Vaticano, y una pequeña plaza del barrio del Trastevere, junto al palacio donde vivió, recibe hoy su nombre. El segundo recibimiento al que hemos aludido ocurrió en circunstancias bien distintas. En lugar de la curiosidad y la fascinación que presidieron la entrada de la reina Cristina, estuvo marcado por el alivio tras largos años de angustia. Nos referimos a la gran acogida que la ciudad dispensó en esta plaza al Papa Pío VII en 1814. El pontífice había sido hecho prisionero por Napoleón 6 años atrás, porque no solo se había negado a reconocer al hermano de este como soberano de Italia, sino que se había atrevido a excomulgar al emperador. Tras firmar el acta de excomunión, el Papa se refugió en su palacio del Quirinal, pero las tropas de Napoleón derribaron la puerta y respetuosa pero firmemente le obligaron a acompañarles. Esta es la escena que recoge la imagen F del folleto, en la que se distinguen a la derecha los caballos del Quirinal. Pío VII fue llevado en secreto a suelo francés, donde permaneció varios años en un penoso cautiverio. Desde su prisión, el Papa intentó continuar gobernando la Iglesia, pero Napoleón, enojado porque no se plegaba a sus dictados, le arrebató la pluma y el papel, obligándole incluso a entregar el anillo del pescador. Entretanto, en Roma, las autoridades francesas se habían hecho cargo de la administración de la ciudad, pero la población se negaba a acatar los decretos de sus nuevos gobernantes y las alteraciones del orden pronto derivaron en un abierto enfrentamiento. Para escarmentar a la ciudadanía romana, los franceses colocaron en esta plaza la primera guillotina de Italia, a la que los romanos se referían con sorna como el nuevo edificio. La situación en la capital se hizo insostenible, pero Napoleón, tras la derrota de Leipzig en 1813, tenía sus días contados. Un año después, Pío VII recuperó la libertad y regresó a Roma, donde fue objeto de un delirante recibimiento el 24 de mayo de 1814, el mismo día en que Napoleón comenzaba su exilio en la isla de Elba. Pasemos ahora a la descripción arquitectónica de la plaza. Precisamente durante esos oscuros años de la dominación francesa, a comienzos del siglo XIX, el arquitecto y urbanista favorito de los papas, Giuseppe Balladier, ideó la definitiva reforma de la plaza, a la que dotó de su actual aspecto. El primer proyecto de Balladier contemplaba mantener la primitiva forma de embudo de la plaza, con unos amplios soportales que irían estrechando el espacio hacia la Puerta del Popolo. Pero por sugerencia de los dos arquitectos franceses que le fueron confiados como ayudantes, el proyecto definitivo cambió por completo con la construcción de estos dos grandes hemiciclos inspirados en el diseño de Bernini para la Plaza de San Pedro. Como puede ver en la imagen G del folleto, para abrir este gran espacio tuvieron que derribar manzanas enteras de casas, entre ellas el claustro y el histórico monasterio adosados a la iglesia de Santa María del Popolo. Fue en este momento cuando se retiró la vieja fuente de Giacomo de la Porta y se dotó al obelisco de un nuevo entorno destinado a aumentar su importancia. En su base se colocaron cuatro pilas de piedra y otros tantos leones de granito de inspiración egipcia. Los dos enormes hemiciclos se decoraron con columnas, fuentes y colosales grupos de estatuas neoclásicas que probablemente hoy nos resulten un tanto frías. El que queda a la izquierda, según miramos a la Puerta del Popolo, está presidido por Neptuno, el dios de los mares, y todo el grupo representa un canto a las aguas del mar. En el lado opuesto, componiendo una alusión al dulce caudal de los ríos, vemos la personificación de la ciudad de Roma, que se encuentra entre el río Tíber, representado a la izquierda, y un pequeño afluente llamado Anio al otro lado, mientras a sus pies tiene la loba y los gemelos. Los hemiciclos, decorados con esfinges, adornan sus extremos con estatuas que representan a las cuatro estaciones. Esta intervención, considerada la obra maestra de Giuseppe Balladier, culminó así un secular proceso de transformación de la Piazza del Popolo. Sin embargo, apenas unas décadas después de concluir los trabajos, empezó a extenderse el uso del ferrocarril. En 1864 se construyó la Stazione Termini al este de la ciudad, y a partir de entonces, esta plaza dejó de recibir su habitual flujo de viajeros. Como consecuencia, el vasto espacio diseñado por Balladier para dar una cálida acogida al visitante que llega a la ciudad eterna parece hoy algo desmesurado y frío en un extremo de la ciudad. Desde aquí podemos ver los jardines del Pincho, señalados en el plano del folleto con el número 3. Están comunicados con la plaza a través de una calle en zigzag y varios tramos de escaleras. Los jardines, que deben su nombre a la familia Pinci, dueña del lugar en el siglo IV después de Cristo, fueron también diseñados por Balladier durante la ocupación napoleónica y son los primeros jardines públicos que tuvo Roma, un concepto que nació y se difundió con la Revolución Francesa. Durante el siglo XIX, estos jardines se convirtieron en uno de los lugares preferidos de la aristocracia romana, que ascendía a la colina montada en sus carruajes para escuchar conciertos a la puesta del sol. Terminaremos nuestra explicación de esta plaza con una breve referencia al famoso tridente al que da acceso, formado por la Vía di Ripetta a nuestra derecha, la Vía del Corso en el medio y la Vía del Babuino, tres calles divergentes que nos conducen hacia el interior de la ciudad. La primera, la Vía di Ripetta, que sigue el antiguo trazado romano, fue acondicionada por León X en 1515, por lo que en un principio recibió el nombre de Vía Leonina. Conducía al puerto fluvial de Ripetta, destruido a finales del siglo XIX. Siguiendo su trazado, llegará hasta el mausoleo de Augusto y el Arapacis, a orillas del Tíber. Y un poco más adelante, a la Plaza Nicosia, el lugar en el que hoy se encuentra la fuente de la Porta de la que le hemos hablado. La calle viene a morir en los alrededores de la Piazza Navona. La Vía del Babuino, en el extremo izquierdo, fue proyectada con motivo del Año Santo de 1525 y hoy constituye un tranquilo espacio reservado a las tiendas de anticuarios. Si se decide a andar por ella, antes de llegar a la Piazza di Spagna, a mano derecha encontrará la estatua recostada del Babuino, una de las famosas estatuas parlantes de Roma que da nombre a esta calle. Por último, la Vía del Corso, o Calle de las Carreras, situada en el centro, es sin duda la más conocida y concurrida de las tres. Esta larga arteria de más de kilómetro y medio de longitud enlaza directamente con la Piazza Venezia, siguiendo el antiguo trazado de la Vía Flaminia. Recibió su nombre actual en el siglo XV, cuando se convirtió en el escenario de unas pintorescas carreras de caballos sin jinete, celebradas en carnaval, de las que puede ver una representación en la imagen H del folleto. El centro neurálgico de los populares carnavales romanos se encontraba en esta Vía del Corso, donde además de las carreras de caballos, tenían lugar los desfiles de cortejos y mascaradas. La Vía del Corso es hoy una de las principales calles comerciales de Roma y conserva todavía, igual que cuando era la arteria principal de ingreso en la ciudad, un incesante trasiego de gente. Antes de abandonar la plaza, procure visitar el interior de Santa María del Popolo, que esconde como un tesoro algunas de las obras de arte más importantes de la ciudad.